cabin in the stage. Humano foro fallo, sigo se ve people jotan sin cumbia. Cumbia que te rompe el corazón, cumbia que te mata por amor. Te está convirtiendo en un gran pecador. Gran pecador con la soltera. Vuelve a pecar, vas a pagar la completa. Gran pecador, gran pecador con la soltera. Vuelve a pecar, vas a pagar la completa. Es la maestra vida cámara, es la maestra vida cámara, es la maestra vida cámara, es la maestra vida cámara, cámara, se baila con la fiebre del lugar, un signo que Santiago pese a todo está respirando, respira con las ganas de bailar, respira con las ganas de luchar, se está transformando en un gran.